Esta mierda, tú. Esto es lo que ponen en el corrido.com. De verdad que son unos pecados y unos maricones todos de este fucking foro, tremenda mierda. Yo chequeen cómo se hace partida, cabrones, ¿ok? Ustedes son borrón y cuenta nueva de mi libreta para ustedes. Vengo sonando a unos cuantos en este foro, empezando por el webmaster y terminando por el loco bobo. Salgan para la calle, descubran lo que hay afuera, ya dejen el fraude. Aquí y ahora la cosa se va a poner de madre. Cuando el imperio empieza a soltar lírica, será algo bien desagradable. Me cago en tu madre y esto es informa bulla. Socorro me amenazó con echar mala patrulla. La madre, la miré en la calle 8. Estaba buscando un cliente que le diera duro con el bizcocho. Se me acercó al carro, se sentía la pesta chocho. Y por dentro yo decía, yo no sé, la meto a esa puta llena de sida. La historia se me parecía a la de la mamá de Emi, que se quedaba dormida cuando entre 5 en su bloque la emborrachaban con pastillas. Esta sí, así se va hasta la fina. Tengo a unos cuantos bobos en mi día y en proceso de que rápido pierdan su vida. Está hablando el de traficante, el que hace meses los dejó a todos en viajes alucinantes, matando ignorantes como a Castellano, sapo. Yo te voy a pisar con mis zapatos, te voy a reventar pa' que no te hagas más el guapo. Las mujeres de la vieja guardia de este foro son tremendas putas que se toman un trago y cambian de ruta. La Kiri con la caliente, tremendo tizo que hacen en el party delante de la gente. Tortillera, les voy a echar la L6 en las tetas pa' que muevan las caderas. Esto va pa' ti, pa' el otro y pa' el que quiera. Y bórrenme el tema cuando lo postee pa' que vean cómo vuelvo y lo remato en el alto. Aquí yo soy es que lo parto. Háganse la idea que yo soy Cristo y este es el rato. Satanás, estoy seguro de lo que estoy haciendo. Yo sé que tú te metes en mis pensamientos. Y cuando tiro letras como un dragón voy derritiendo. Yo, ¿dónde está el Wino, el más maricón de estos cochinos? Donde quiera que te metas, sabe que lo tuyo solo son gritos. Porque tú eres un flojito que de todas no has pegado ni una en este fucking jueguito. Ahora voy pa'l humildón, mira, ven vas de mamalón. Aguántame el bolsillo de mi pantalón, bobón. Pensaste que más nunca volvería. ¿Quién diría que de nuevo en mafia llegaría? Si de repente ya todo les tiraría. Ustedes no se imaginan lo que yo causaría. Yo sé que por dentro ustedes con el tiempo se lamentarían. Y Alexandre, mira, no te tires más de grande, que recuerda que David tumba Goliat. Así que empieza a imaginarte cuando me pare frente a tu heavy y me la clave. Después que ya me pruebe, dirá que te largue. Yo, dirá que te largue. Ja, lárgate. Yo, el mafioso, el traficante. Una más de mí por ustedes. Cementerio de gravitación, volumen 2. Ja, pa' la compa.